De hecho, se quejan de las actividades que se realizan por no generarles dinero. Buscan la libertad que han podido percibir en los medios de comunicación, esa diferente forma de relacionarse, esa novedad que se les muestra en sus incipientes años de juventud. Buscan ese referente idílico llamado Europa, aunque no saben nada sobre ella. Se sorprenden de los medios materiales que tienen los colegios y del trato dispensado por la policía.